Pensada para proyectos multimedia, principalmente vídeos. Hay usuarios de todo el mundo que han usado tu música como banda sonora y la publicas bajo licencia Creative Commons. Pero bueno, haznos una pequeña presentación. Eres de Asturias y sí. ¿Desde cuándo empezaste a introducirte en el mundo de la música? Bueno, pues nada, realmente con la música llevo toda la vida componiendo ya desde niño, grabando radiocassettes y demás, y realmente desde unos 5 años hasta hoy, cuando me surgió la idea me dieron a conocer las Creative Commons y me surgió la idea de eso, de abrir una página que ofreciese música de ese estilo, o sea, encaminada a audiovisuales, para dar un poco salida a toda esa música que yo tenía en casa grabada y que realmente en casa no estaba haciendo nada. Y nada, ya te digo, prácticamente ese fue el inicio de Better With Music, la página, y con ella sigo. En efecto, esa página es betterwithmusic.com, donde pueden encontrarse los discos de Yasar, que son bastantes, los publicados hasta la fecha, en diferentes estilos, desde pop rock hasta electrónica, y siempre con ese formato instrumental. No sé si en algún momento te has planteado introducir voces, pero de esta manera también la música sirve mejor como banda sonora, ¿no? Claro, esa es la idea. Bueno, eso, y al producirlo yo todo, tenía la opción de grabar voces, vamos, de grabar mi voz, pero tampoco probé al principio, pero vi que no llegaba a ninguna parte, porque no es que tenga yo una voz muy, muy bonita. Y también eso, basándome en la idea de que instrumental sería más fácil que encajase en los vídeos y los proyectos de la gente, decidí seguir ese camino. Y bueno, ¿cómo ha sido la recepción en este tiempo? Como ya he dicho, mucha gente ha usado tu música, ¿no? Sí. Dame, de la que empiezas no sabes cómo va a salir. Empiezas a subir música, un poco eso, por probar, por darle salida. Y sí, la verdad es que bastante pronto ya empecé a recibir gente que se ponía en contacto conmigo preguntándome por la música. Ya empezaron a aparecer vídeos con la música y eso. Además te vas dando cuenta que no es algo local, es lo que tiene internet, que ves que empiezan a aparecer vídeos de todo el mundo y gente que te empieza a dar las gracias por ofrecer tu música libre, y claro, eso ayuda a seguir grabando. Y bueno, antes de todo esto, ya habías tenido otras aventuras musicales, por ejemplo, intentando hacer música electrónica con sonidos sampleados y demás, ¿no? Sí, el origen también fue mucho por las herramientas que tenía en ese momento. Yo empecé con la informática musical y los programas de software y demás, con editores de audio muy, muy simples, con tarjetas de sonido prácticamente la que te viene con el ordenador, y claro, por mucho que quieras hacer tú ahí el sonido, bueno, es sonido MIDI de toda la vida, suena muy, muy a lata, no conseguía encontrar algo de música que sonase bien. Entonces fue cuando empecé a trabajar con samples, que era una manera un poco de obtener un sonido un poquitín mejor, de más calidad, y que podía utilizar esos mismos editores. Y ahí empecé ya, las primeras grabaciones así que hice ya digitales, por decirlo de esa manera, se basaron principalmente en eso, en samples y igual algo que un instrumento MIDI, pero muy, muy trabajado, con muchos filtros para intentar darle un color más, más vivo, más brillante, más auténtico. Y hace poco decidiste publicar algunas de esas grabaciones antiguas, ¿no? Recuperarlas y mostrar esa trayectoria anterior. Sí, era una pequeña maqueta que tenía por aquí en casa, que la había presentado a un concurso, cuando todavía quería hacer algo en la música, que no fuese el audiovisual, como lo que se entiende por una carrera musical. Entonces salió una oferta para una discográfica y entonces fue lo que presenté, tampoco con muchas opciones, hice lo que pude. Y sí, después de un tiempo la rescaté y vi que, oye, que tampoco estaba tan mal y que si había seguidores de la página, que igual les podría interesar ver un poquitín el origen de dónde venía, cómo empecé en esto y cómo fui evolucionando. Pues vamos a escuchar ya uno de los temas de esa demo, se titula Killer. Thank you. Este tema Killer sería una muestra de lo que hacía nuestro invitado de hoy en Intangible 23, Javier Suárez, antes de abrir su página betterwithmusic.com. Pero bueno, Javier, ¿en aquel entonces ya empleabas el seudónimo de Yasar? Sí, de aquella ya fue cuando lo empecé a usar. ¿Y de dónde viene más o menos ese nombre artístico? Pues la verdad es que tampoco te sabría decir muy claro el origen. El jazz lo tenía ya en la adolescencia, no sé, me vino un día y ya cogió forma y luego ya derivó en jazz art, igual porque igual en un principio la idea era un poco mezclar la idea musical que tenía en aquel entonces era un poco mezclar jazz y reggae, pues cogí esas dos acepciones de jazz, la referencia que hacen los Rastafaris y el jazz como música y lo mezclé ahí un poco creo que ese es el origen, pero bueno, tampoco te sabría decir exactamente, ya no me acuerdo muy bien en qué momento exacto nació. De acuerdo. Luego también tienes algún que otro proyecto más, ¿no? Como Fruela 757. Que nació también por esta misma época, la época en que trabajaba más con samples y demás, y que hace poco también volví a retomar, me animó un amigo, porque no seguía con ello, y nada, y es básicamente darle un toque electrónico a la música tradicional asturiana y a la tonada, siempre partiendo de la idea de que tiene que ser lo primero el sample, o sea, la grabación original en asturiano, y que los arreglos de electrónica vayan en función de ese original, no al revés, hacer la música y luego usar samples tradicionales como un arreglo. Que el peso de la canción, de la mezcla, del remix, siga estando en lo que es la propia tonada o el tema asturiano. ¿Y ya te interesaban de antes estas canciones tradicionales o te pusiste a investigar a raíz de tener la idea del proyecto Fruela 757? No, no, ya me interesaban, ya era bastante seguidor eso de la música tradicional y de todo el movimiento folk, un poco por aquí. Y sí es verdad también que una vez que me metí en el proyecto ya me puse a investigar y ya descubrí más cosas y hizo que todavía me interesase más el tema. Vamos a escuchar uno de los temas del álbum Bugre de Fruela 757. Se titula Sirigüela. Sirihuela era este tema del proyecto Fruela 757, uno de los seudónimos junto a Yasar de Javi Suárez. Y Javi, que hemos escuchado eso que comentabas, cómo respetas la estructura original de la canción, ¿no? Y luego le añades los sonidos electrónicos. Sí, esa es la idea, partir de... del original, es darle un toque, por decirlo así, un poco más moderno, un poco más actual a canciones que tienen ya muchos años, pero luego te fijas en la letra y demás y siguen siendo en muchos casos muy, muy actuales. Se nota también lo que había comentado del reggae, del origen del nombre de Hazard, quizás sea realmente Fruela el que más haya guardado un poco de ese origen del nombre, por los ritmos sincopados, el dab, el lado del jazz ya quedó un poco más aparcado, se cambió por la electrónica, pero igual se acerca más la música de Fruela al origen del nombre que el propio jazz. Y bueno, ¿de dónde sacabas estas grabaciones de música tradicional asturiana? Nada, pues eso, investigando por bibliotecas y demás, hay muchos discos, eso sí, buscaba siempre que, a ser posible, buscar una voz limpia, que no tuviese mucho arreglo, para luego yo poder desarrollar el arreglo que yo quería hacer. Y sí, por ahí, en bibliotecas o discos que, bueno, amigos que conoces que tocan en grupos y te pueden ir consiguiendo ellos la música. Y entonces, Yasar y Fruela 757 serían tus principales proyectos, ¿no? Sí, son esos dos. Luego empecé otro, que lo tengo también un poco abandonado, pero bueno, tampoco era un proyecto que se llama Edward, y que era, la idea era hacer un poco música pop, muy lofi, muy, muy casera, muy, no sé cómo más definirlo, y a ese nació también con la idea de meterle voces y letras, pero como lo de la voz todavía no me atrevo a arrancar, porque tampoco hay mucho de dónde sacar, pues al final quedó también en instrumentales. Muy bien, y bueno, seguimos escuchando tu música. Ahora volvemos con Yasar. Uno de los discos que demuestra un poco la variedad de estilos que vas abordando es Dune, ¿no? Que es una especie de ejercicio de rock psicodélico. Sí, era algo que tenía yo bastante tiempo ya pensado, porque es una música con la que crecí, es uno de mis estilos de mis estilos favoritos, todos esos discos de segunda mitad de los 60, principios de los 70, y tenía yo ganas de hacer algo en ese estilo. Sí, es verdad que es muy, muy académico, por así decirlo, es muy siguiendo el libro, pero sí, creo que quedó bastante bien. Vamos a escuchar uno de los temas del álbum, Revolver. We'll be right back. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria. Esto es Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. En esta ocasión estamos charlando con Javier Suárez del proyecto Yazar. Su música está colgada en la página web betterwithmusic.com. Entonces, Javier, decías antes que te gustaba desde hace mucho tiempo el rock psicodélico. Eso se nota en este tema, por ejemplo, Revolver. Pero bueno, me imagino que tienes muchas influencias. Tiene que ser así, dado que tu música cubre tantos estilos, ¿no? Sí, escucho prácticamente casi todo lo que cae en mis manos o a lo que puedo llegar. Y, hombre, uno tiene sus preferencias. Uno puede ser, toda la música que nació en los 60 y que creció en los 70. Otra que soy gran fanático y seguidor es el funk y el jazz funk en particular. Sí, pero procuro estar atento a todo y de aprender de todo. Y este era el álbum Dune, con ese sonido psicodélico, como hemos dicho. Si lo comparamos con el tema anterior, Killer, pues se nota una evolución en la forma de trabajar, ¿no? Cuéntanos un poco cómo ha variado tu método desde aquellos tiempos en los que a lo mejor la técnica no estaba demasiado avanzada respecto al momento presente. Claro, aquí ya se empieza a notar, ya empiezo lo que son los samples ya quedan aparcados y ya empiezo a grabar los instrumentos. Ya me puedo permitir grabar guitarras, meter las pistas de piano cuando las hay o de órgano. Puedo empezar yo a grabar realmente, no a recoger y a mezclar cosas, grabaciones ya hechas. Eso en el aspecto técnico. Se nota también igual se nota también en la música en sí. Si al principio, como podía ser Killer o como podía ser Fruela, es una música un poco más para escuchar, que en Revolver es un ejemplo de lo que es Better With Music, que ya es música pensada en por y para imágenes. En esta particular, me acuerdo que el disco en general hay un poco de todo y quería algo que sonase sucio y que desordenado, caótico. Y en esta particular la idea que me vino a la cabeza es, ¿cómo podría ser la música que estaría escuchando, que se escucharía en la habitación de Miedo y Asco en Las Vegas antes de que acabase de la película, antes de que acabase como acabó? Entonces, con esa imagen ya construí la canción. O sea que en ese sentido ya se ven dos diferencias básicas entre lo que hacía y lo que hago. Por un lado, la manera de grabar, y por el otro, el enfoque que le das a la música, que ya vas buscando imágenes, vas buscando otras salidas a las grabaciones. En efecto, actualmente haces música con esa orientación audiovisual pensada para funcionar como banda sonora. ¿Alguna vez crees que te limita esa orientación o, por el contrario, te ayuda a desarrollar la creatividad, digamos? No, yo creo que me ayuda. Sí, más que limitarme, me ayuda. Precisamente por eso, porque ya no dependo tanto de crear una canción, que en el fondo también lo busco. O sea, es una de las finales que tiene Better With Music, que sea música que pueda servir eso como música de fondo para vídeos, pero que también los discos en sí puedan tener algún peso, que sean un disco en sí propiamente dicho. Pero sí, a la hora de componer sí me es más fácil así, por el ejemplo que puse antes, porque yo tengo un estilo musical, una idea de disco que quiero hacer, y entonces empiezo a buscar referencias sobre los sonidos que quiero que haya en ese disco, y ya te vas fijando en cosas y ya te vienen detalles, y una vez que tienes los detalles, las ideas, esta canción quiero que refleje esto, esta que refleje esta otra cosa completamente diferente, pues ya va saliendo la música prácticamente hecha. Porque a menudo los discos de jazz art tienen ese carácter conceptual, ¿no? Es el término que por lo menos se empleaba hace unos años. Por sí, ejemplo, unitario, sí. Claro, el primer disco que hemos puesto hoy, The Crowd, La Multitud, pues serían sonidos de una gran ciudad. Sí, esa es la idea. Empieza con Welcome, que fue la canción que pusiste, que es un poco la tranquilidad antes de la tormenta, porque bueno, en las ciudades hay mucho tumulto, hay mucho jaleo, que es lo que se ve casi en el resto del disco. Las guitarras que se mezclan, mucha distorsión, pero en el fondo, entre todo ese barullo, toda esa cantidad de gente que se cruza y no se conoce prácticamente, ahí en toda ciudad tiene sus características, y todas tienen su, no me saldría ahora la palabra, su identidad, por decirlo de alguna manera, y que es lo que le da la personalidad a la ciudad, y ese punto que al final une todas las canciones, y que es lo que más o menos quería reflejar al hacer ese disco. Está Welcome, que es como la parte bonita, el inicio. Luego ya llega todo el estrés y todo el tráfico y todo lo que se suele asociar a las ciudades, pero queriendo transmitir también que las ciudades, a pesar de todo eso, tienen su encanto. Y de vez en cuando sigues haciendo electrónica también, claro. Sí, me gusta ir variando entre música más acústica, folk y música más electrónica. Ahora, por ejemplo, lo último que publiqué es bastante folk, muy americana, muy blues, y tengo pensado que el siguiente sí que me gustaría volver un poco a la electrónica, al ambient, a jugar con esos sonidos. Seguramente no hace tiempo de escuchar algo de ese disco más reciente de Yazar, pero antes vamos con algo de electrónica, precisamente el corte About You. acaba de sonar el tema About You del álbum Sketches de Yasar. Y estamos hablando en Intangible 23 con el autor de toda esta música, Javier Suárez. Me gustaría, Javier, que ahora habláramos un poco más de la recepción que ha tenido tu música, toda la gente que la ha empleado en sus vídeos, porque tiene una orientación audiovisual que podía quedarse ahí, pero además se está empleando efectivamente como banda sonora de proyectos multimedia. No sé qué es lo que destacarías, de lo que te sientes más orgulloso, lo que más te ha sorprendido. Bueno, no sé, la verdad es que en ese sentido he tenido suerte porque ha tenido muy buena acogida. Y todos los vídeos al final te hacen un poco de ilusión, vengan de donde vengan, sea de lo que sea, sea un videoblog, sea un vídeo de una multinacional. Pero bueno, siempre hay alguno que te toca la fibra. Yo, por ejemplo, he tenido la suerte, y espero seguir teniéndola, de colaborar con la revista GQ en la edición americana. Y suerte por un lado porque es una revista que muy seguida, muy de bastante peso, y porque eso me ha dado la oportunidad de sonar al lado de gente que de la que uno es fan. Yo me acuerdo el día que me llegó el vídeo de GQ con música mía de fondo, que salía hablando de Jeff Bridges, que ese día es uno de los que más recuerdo por lo que es Jeff Bridges, que soy un gran seguidor, y por eso, el impacto que es ver tu música ahí en GQ, como lo ha sido también verlo en televisión, poner la televisión un día y ver que un patrocinador de la Vuelta Ciclista a España ha cogido música tuya, y no sé, son un montón de alegrías ya, por suerte, las que tengo acumuladas. Y bueno, ¿qué condiciones pones para que la gente use tu música? Las condiciones de la licencia que uso, la que uso es la de atribución compartir igual, y nada, los únicos requisitos es eso, si puedes usar mi música en los vídeos de manera completamente gratuita, sin ningún tipo de retribución, siempre y cuando se cumplan esos requisitos, que aparezca yo los créditos, o si es un vídeo de YouTube, mismamente en el apartado de información, en algún sitio que sea visible para el que esté viendo el vídeo de quién es la música. Y básicamente es eso. Luego, si no puedes cumplir con esos requisitos, por ejemplo, eso, alguna campaña de publicidad que no puedes atribuir, o quieres usarlo de cuña de radio, y claro, no puedes poner de quién es la música todo de seguido, o no dejarlo claro, entonces en esos casos, por poner algún ejemplo, o música de espera en un teléfono, como me tiene pasado también, en esos casos sí hay que obtener una licencia comercial, que las mías se pueden conseguir a través de la página de Jamendo. Y eso es el único momento en el que puedas pagar por toda la música que tengo en la librería, cuando no puedas cumplir con esos requisitos, que son, bueno, bastante sencillos de cumplir. Y luego también puedes componer por encargo, ¿no? Sí, eso es, realmente es donde podría arrancar Better With Music, y lo que me gustaría que arrancase. La librería está muy bien, seguiré haciendo librería siempre que pueda, pero sí que me gustaría también que arrancase la demanda, porque es realmente donde la demanda, dejo claro, bueno, sería música en exclusiva, música hecha a medida, ya sea para un spot, una sintonía de televisión, una banda sonora. Y sí que me gustaría que eso arrancase más. Algo he tenido ya, no tanto como me gustaría, pero sí que fuese que la librería Better With Music me sirviese de portfolio, que siguiese sirviendo a la gente, y que eso fuese una carta de presentación para abrirme puertas a otros proyectos. Pues seguimos repasando los discos de Yasar. Uno de los más recientes es Sele, de inspiración navideña, ¿no? Sí, quería hacer. Bueno, ya había publicado un par de villancicos, entre comillas. Uno más power pop, el otro era como un vals triste. O sea, quería hacer un disco navideño, con temática navideña, inspirado por esas fechas, pero que tampoco fuese un villancico al uso, que fuese música que se pudiese escuchar todo el año, y que si lo ibas a usar en un vídeo, ese vídeo pudiese ser navideño o no, que puedas usar en un vídeo grabado en una playa, en verano. Esa era la intención. Ahí salió la idea de Sele. Yo creo que en efecto se puede escuchar en cualquier época del año el siguiente tema, Family Tree. Entramos en los últimos 10 minutos del programa de hoy. Esta era la pieza Family Tree del álbum Sele de Yasar. Y bueno, Javi, yo no sé si has dado algún concierto, pero entiendo que este es un proyecto de estudio, ¿no? Y que ahí es el ámbito donde te sientes cómodo. Sí, sí, ahí es donde se queda. No, conciertos no he dado y en principio tampoco tengo pensado darlos. Uh-huh. Y luego esta fórmula entre comillas que empleas tú, ¿se la recomendarías a otros artistas interesados en crear bandas sonoras? Hombre, es un camino difícil, hagas lo que hagas, poder llegar a... Yo todavía, bueno, yo y me queda mucho por recorrer. Pero sí, sí está bien porque te ayuda a eso, a empezar a contactar con el público, a empezar a hacer que la gente empiece a conocer tu música, cómo trabajas, cómo suenas. Y poco a poco vas abriéndote camino y por lo menos es lo que espero, que poco a poco que el camino cada vez sea más ancho, más grande y poder llegar a cada vez más adelante, seguir avanzando. Por si algún oyente se ha incorporado ahora, me refería a que Javier Suárez cuelga su música bajo licencia Creative Commons en la página betterwithmusic.com, mejor con música, y son varios discos con piezas de estilos diferentes y se pueden emplear como banda sonora de vídeos cumpliendo una serie de requisitos. Por ejemplo, Javier, se empleó tu música en un documental recientemente, ¿no? Sí, sí, en un documental. Me contactaron conmigo, habían escuchado música que les gustaba, habían pensado en varios temas. Y nada, al final es eso, no hubo ningún problema, les estoy muy agradecido porque además pude ver el documental, me enviaron una copia y creo que quedó bastante bien. Bueno, el documental se llama Trazos de una vida, es un documental sobre Vázquez de Sola. Y sí, en todo momento me sentí muy a gusto, me trataron exquisito con la música, no hubo ningún problema y espero que vuelvan a requerir de mi trabajo. Estaría encantado de poder ayudarles de nuevo. ¿Y en alguna ocasión tu música se ha empleado, no sé, en un museo, algo que no sea estrictamente un vídeo, un montaje teatral, que tengas conocimiento, o eso todavía queda pendiente? Sí, en teatro, claro, los vídeos puedo hacer un seguimiento más fácil de ellos, sobre todo si están en internet. Claro, ahí es más difícil de saber si te han utilizado, o sea, si han usado tu música o no. Pero sí, sí me ha llegado alguna noticia de un par de montajes teatrales, uno recientemente en Italia, que se pusieron en contacto conmigo para ver bien cómo funcionaba todo el tema de la Creative Commons, si había algún problema. Y me llegó la noticia por eso, porque ellos se pusieron en contacto conmigo. Y luego otro aquí en España, creo que fue en Madrid, si no recuerdo mal, también que me enteré por... pues se pusieron en contacto conmigo para ver dónde podían adquirir la licencia, las licencias comerciales para poder hacer el usar la música sin la atribución. O sea que por ahí ya está, ese camino ya está hecho, más o menos. Muy bien, pues nada, yo creo que nos queda claro en qué consiste todo ese proyecto, toda esa actividad musical que tú llevas a cabo, y solo queda invitar a los oyentes a que se pasen por la página betterwithmusic.com y descubran los discos de Yasar. Nos despedimos entonces, Javier, vamos a escuchar la pieza The Wrong Way de tu nuevo álbum Tumbling Dishes Like Old Man's Wishes, que como decías antes tiene un sonido de música de raíces estadounidenses. Sí. Y nada, hasta pronto. Vale, pues nada, agradeceros haberme regalado este tiempo, vuestro programa y nada, hasta la próxima. Hasta la próxima. We'll be right back. Pues vamos despidiéndonos. Hemos escuchado hoy la música de Yasar, el proyecto del artista asturiano Javier Suárez. Todo esto se puede encontrar en su página betterwithmusic.com. Y has escuchado una edición más de Intangible 23 en Todo Radio. Sabes que nos puedes encontrar en el correo electrónico, Facebook, Twitter y en el blog intangible23.blogspot.com. Así que nada, hasta la semana que viene. Si te apetece, mañana jueves a la misma hora tenemos nuestro programa sobre cine, La Linterna Mágica. Un saludo de Joaquín Sarandria y a José García. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.